Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas alegres de la vida alegre. Estamos en un lonchecito más, que es el número 173, con la temática de la reseña de Batman. Así que voy a saludar a todos los presentes aquí en esta mesa redonda de conocedores de videojuegos. Así que, primero, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué has jugado? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? Otro lonche, aquí estoy de nuevo. Ya saben, como siempre, faltando cada 15 días y regresando, ¿no? Como el ave fénix, claro que sí. Y pues nada, ¿no? De jugar, jugué uno de los títulos que más esperaban este año, Batman Arkham Knight. Tuve la fortuna de hacer la reseña que pueden encontrar tanto en el sitio como en el periódico La Crónica de Chihuahua. ¡Qué orgullo! Y la verdad está muy, muy padre. Hay unos detallitos muy pequeños que no le alcanzaron para el 10 perfecto. Pero de ahí en fuera, un gran juego del cual vamos a hablar más adelante, que la verdad voy a recomendar bastante. Es todo, Angelito. ¿Cómo estás, Ais? ¿Qué nos cuentas? Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, también aquí, pues llevándola leve, ya ves que la vida godínez nos deja poco tiempo para esto de nuestro hobby que tanto nos gusta. ¿Qué hemos jugado? Voy a decir que he jugado Jetpack Joyride, así que esta vez no he podido jugar mucho, me la he pasado encerrado casi. Pero aquí estamos, listos para darle a un nuevo lonchecito. Es todo, es la actitud, Ais. También aquí nos acompaña el buen Marquito, el hombre dinero. ¿Qué onda, Marquito? ¿Cómo estás? Hola, hola, pues muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan por acá, pues bienvenidos. Pues ahora hemos medio empezado a jugar el Batman, pero pues ya ven que nos acosa el trabajo y pues tenemos que llenar de dinero los bolsillos de mis muchachos de Reset. Eso, siempre está pensando en los demás. Pues claro, no puedo dejarlos solos y desvalidos en esta vida tan cruel. Así es, la vida es muy dura, pero qué bueno que contamos con la mano amiga de Marquito. Sí, yo les echo la mano cuando quieran. No, económicamente no más. Hay cada quien sus gustos, pero aquí también nos acompaña el buen Traps. Traps, ¿cómo estás? Bien, aquí viendo que cuando salga Lego Dimensions voy a quedar en la quiebra, pero pues lo que sea por una franquicia que está creciendo enormemente. Pero fuera de eso, andamos jugando, ahorita pues andamos probando un juego que les vamos a platicar en un mes, porque el juego está bastante largo y bueno, ustedes saben cómo es este negocio de la revisión de juegos. Y también ahí estamos jugando, y me puse a jugar Plantas contra Zombies ahorita, aprovechando que salió en el Live with Gold, en los juegos gratis de la suscripción Gold de Xbox. Entonces ahí también ya me estoy poniendo a jugarlo otra vez, porque ya lo había jugado en la PC. Es todo un juego adictivo que recomienda el buen Traps. Ya no me falta saludar a nadie. No, ya todos pasaron listos. A nuestro productor. Ah, claro, nuestro productor, el buen Crush, que está ahí tras bambalinas, que no puede hablar, pero les manda saludos desde el más allá. No, sí puede hablar, no debería de hablar. Bueno, pero hay que dejarlo así como que no puede hablar. Pues antes de continuar con este bello podcast, vamos a hacer nuestros anuncios parroquiales de cómo nos pueden contactar, y por octava vez consecutiva está mal la escaleta, pero nos pueden seguir en Twitter, en diagonal ResetMX. Nos pueden ver en Facebook, en Reset.tv. Nos pueden ver en YouTube, en diagonal, ¿qué es? ResetMX, creo, me parece. No me lo sé, pero también nos pueden ver en el sitio web de ResetMX. ¿Qué es? Punto reviews. Atentos. Y aquí dice saludar a la gente, recuérdalo. Oh, sí, cierto, lo recordé. Vamos a saludar a los que están en el chat, que está el buen Omar, y en el Mixler hay varios 8 desconocidos ahí escuchando, y el buen Carlos Carral. Así que si se loguean, pues, pónganse un usuario y así les puedo mandar saludos, si no, no está padre decir de, y 8 usuarios más que no soy. Así que ahí convivan en el chat y vayan anexándose poco a poco. Y pasemos a lo que es la primera rola cortesía del buen Traps, que la canción es Games People Play, que ahorita nos va a decir por qué eligió esa. Así que corre el primer corte. Pues regresamos de este bonito corte musical cortesía buen Traps, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, pues usualmente, bueno, lo que pasa es que para mí yo siempre he considerado que el rock progresivo es la versión adulta del rock. O sea, siempre he dicho como que es la versión más adulta, más madura, y la verdad es de que ahora que llegué a los 36 digo, ya creo que ya soy todo un adulto. Bueno, ya desde hace rato que soy un adulto, pero dije, creo que esta canción refleja muy bien esa sensación de madurez, ¿no? Además de que habla del juego, ¿no? De ese hecho de esos juegos que nos aprisionan en la noche, y pues curiosamente Alan Parsons cuando compuso esta canción se basó mucho mucho en ese entonces en los juegos de apuestas, ¿no? Pero yo creo que también se puede extender a todo tipo de gaming que tenemos actualmente, ¿no? Y pues la verdad es de que me encanta ese sentimiento. Tu respuesta fue muy, muy profunda, digo, creo que me dejaste en shock. Pero para superar este shock, mejor vamos a las noticias, unas alegres noticias. ¿Quién va a empezar con la primera noticia? Déjeme ver quién empieza. Elias, tú vas a contarnos algo de Square Enix, porque por ahí dicen que eres bien, bien fan de la franquicia. O es chisme nada más. Son rumores, sí, algo así. Pues yo no sé si es una noticia alegre. Yo creo que para aquellos que posean una Mac, la siguiente noticia no es nada alegre. ¿Por qué? Bueno, porque Square Enix acaba de quitar de la tiendita Final Fantasy XIV a Realm Reborn de su versión Mac. Y está ofreciendo reembolsos para todos aquellos que la hayan comprado. ¿Y pues por qué hizo esto Square Enix? Pues bueno, todos sabemos que la versión de Mac de este MMO salió a finales de junio, pero pues el lanzamiento obviamente no fue bien, algo parecido como lo que tenemos con lo de Batman, ¿no? Que ya ven que salió para PC y es el día de hoy que todavía no vemos la luz con lo de Batman. Pero el caso con Final Fantasy es de que, bueno, reportó mil y un cantidad de defectos de performance y algunos que incluso el propio desarrollador no sabía. Bueno, sí sabía, pero digamos de que liberó mal el código, ¿no? En algunos casos, para algunos usuarios, liberó código que era parte de código beta, para otros liberó código que nunca fue probado. Digamos de que fue un verdadero despapalle la versión de Mac de A Realm Reborn. También tiene que ver que cambiaron de último momento los requerimientos de sistema y pues obviamente en un ecosistema un poquito cerrado como lo es el de Apple, pues bueno, si no cumples con X o Y condición de que no tengas el sistema operativo, que si tarjeta de gráficos no es la mínima, pues el juego nomás no va a correr y pues gracias por darnos tu dinero, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó en resumidas cuentas con Final Fantasy XIV Real Reborn. Por ahí nos ponen que Yoshida dijo que, bueno, el caos que envuelve al juego fue que básicamente estuvo tan plagado de errores, estuvo con una pésima control de calidad ahí en las liberaciones del código, que orillaron a que esta versión realmente ya fuera retirada. Entonces, pues ahí tenemos uno de los pormenores de Square y Final Fantasy, algo que me parece que se está volviendo un poco común entre los desarrolladores de hoy en día, esto que empiecen a liberar algunos de sus títulos pareciera que esté sin probar, ¿no? Tal cual pasó con Unity hace un año, ya va a ser un año del fiasco de Unity. Pasó con Batman, con Arkham Knight, y parece que otro que pisa el suelo y que muerde el polvo es Square Enix. No sé qué tengan que comentar ustedes, muchachos. Yo creo que esta ahora costumbre de que sacan el juego y lo retiran, creo que es entre comillas mucho mejor que la que nos aplican de que te saco un juego a medias, te doy parche y parche y parche y parche, parche, ahora sí que hasta que quede bien. Ya que esta medida de que sabes que retiro el juego porque realmente mi juego presenta errores críticos, pues ahora sí que para los que adquirieron, digo, hemos visto en casos anteriores que ofrece lo que es un reembolso para los usuarios. Entonces, por ese lado está entre comillas bien, porque pues ahora sí que piensan en los usuarios y no tienes que estarte esperando un parche que nada más arregla 5 cosas y descompone otras 10. Entonces, pero lo ideal, que era como lo que comentábamos creo que la vez pasada, es que debe que haber un buen control de calidad en lo que es en los videojuegos, y qué mejor de hablar de ese control de calidad que el buen Traps, ¿verdad, Traps? Sí, la verdad es que yo estuve leyendo un poco sobre lo que pasó, por ejemplo, con Batman Arkham Knight, que el que la cuestión de la calidad, ya sé de que uno de los consultores de calidad de la firma que estaba revisando el juego de PC estaba consciente que había muchísimos errores en la versión de PC, pero que por alguna extraña razón los superiores del equipo de producción de la parte de PC decidieron pasar por largo estos problemas a favor de que ya pudieran presentar el proyecto terminado, ¿no? Y ahora, pues ahora tienes que estos superiores ya fueron así removidos del equipo y que directamente el equipo que está a cargo de lo de consolas pues ya pasó a la parte de PC para arreglar todos los defectos. Y esto pues es que es un detalle muy interesante cuando lo haces multiplataformas, ¿no? Y ya ha pasado con muchos juegos, digo, esto ya es desde hace mucho que cuando estás desarrollando la misma idea en diferentes plataformas, encomiendas el trabajo a diferentes equipos, ¿no? Y hay equipos como que de pronto ven la fecha de entrega y les agarra el pánico, y en lugar de tratar de buscar la manera de convencer a los que están arriba de ellos de arreglar, de que les den un poco más de tiempo, que de hecho fue lo que ocurrió con las versiones de consolas porque también había errores, ellos como que no supieron distribuir esta cuestión del tiempo y a la mera hora tuvieron que entregar lo que tenían, ¿no? Y eso, pues, ¿a quién vino a perjudicar? Pues ahora sí que a la reputación de Rocksteady y a la reputación de Warner Bros. Entertainment, ¿no? Porque finalmente entregaron un producto defectuoso. Y esos son detalles que sí, como que están empezándose a hacer notar en los diferentes equipos. Y ahora, en la cuestión de PC, que es en donde pues se pueden hacer más evidentes los arreglos, pues yo creo que hasta es obvio de que puedan retirar un producto del mercado y arreglarlo y luego entregarlo, incluso hasta gratis para aquellos que lo compraron defectuoso, que eso yo creo que es lo que menos pueden hacer, ¿no? Y ya ven que pues en el caso de las consolas sí es un despapalle, ¿no? Porque ya están saliendo los fixes de, ya no te digo de 500 megas, sino ya están saliendo de 10, de 20 gigas, ¿no? O hasta más. Sí, así es. Esos parches están, digo, ya los juegos ya están muy, muy pesados en tamaño, entonces, mejor, ahora sí que la moraleja es, hay que desearle lo mejor a los juegos y que salgan bien hechos, porque luego sufrimos nosotros. Así que, por cierto, la segunda nota es cortesía de Traps, que ahorita nos va a comentar un poquito de lo que es el Xbox One y el en Windows 10. Pero antes vamos a saludar a los recién llegados del chat. Ya se incorporó Futuro Hello, ya está Indie Linux, ahí está M Medina y creo que ya hay Sigrid77 en Mixler. Así que Traps, ¿cuál es tu segunda, la noticia que tú vas a dar? Vamos a hablar de Lego Dimensions. No, ¿cómo creen? Es que estoy bien emocionado por una nota. Yo soy medio fan de Doctor Who y eso, pues, bueno. Lo que pasa es de que, como ustedes saben, en los próximos meses ya va a salir el Windows 10 o el Windows 10, que pues va a ser gratis. Bueno, va a ser una actualización gratis para los usuarios que ya tienen Windows 7 u 8 original. Y pues en el caso del Xbox One, también va a tener una actualización que pues va a hacer que vaya también a funcionar Windows 10 en esta consola, ¿no? Pero para aquellos que pues aquellos que ya lo están usando en modo preview, tanto en la consola como en la PC, pues ya se están empezando a agregar funcionalidades para que se empiecen a empatar las versiones de PC del Windows 10 y la versión del Xbox One. Ahora sí que ya se están empezando a Xboxizar las PCs, porque se va a agregar una función que se llama My Games, la cual pues cuando tú vayas a la Windows Store y compres juegos, tú podrás ya incorporarlos a la lista de mis juegos, de manera que estos juegos ya los ya se van a tomar en cuenta en la lista de juegos que también aparecen en el Xbox One. También podrás agregar juegos que ya tienes adquiridos en tu PC, al seleccionar My Games, Add a Game from Your PC, en español, mis juegos, agregar un juego de la computadora. Además, va a haber una sección en la pantalla de inicio que te va a mostrar juegos, que son los Featured Games, que van a ser los juegos destacados, que van a andar apareciendo. Por otro lado, también tenemos los Game Hubs, lo cual te va a permitir utilizar la PC como una especie de hub y poder streamearlos desde tu Xbox One. Entonces, por ejemplo, si tienes, no sé, un Age of Empires en bueno, por dar un ejemplo, porque yo sé que Age of Empires es muy difícil de jugar con un control. Digamos, un Divinity Original Sin en tu Windows 10 y lo quieres jugar desde el Xbox One, pues lo puedes streamear. Obviamente, atenta a las consecuencias de que la PC pues juega con mouse y el Xbox One tiene un control muy diferente, ¿no? Esto a través de streaming, y eso se oye bastante interesante, ¿no? El otro es el Share with Your Friends, o compartir con tus amigos, que te va a permitir compartir los logros que tú hayas conseguido en los juegos de PC y de Xbox One al feed de Activity Showcase, como lo harías en el Xbox One. O sea que ya también tu usuario de Windows va a presumir de los logros que logres en los videojuegos. Algo así como si de pronto en la red social que implica andar mostrando a todos los usuarios de Windows, de pronto dicen, ah, sacaste un logro en Halo 5, y sacaste un logro en Divinity, y sacaste un logro en esto. Algo así como lo que ocurre en Facebook y de cuando superas un nivel en Farmville o en Candy Crush, ¿no? También vas a poder compartir tus clips de juegos de Xbox One o capturas de pantalla en con el Game DVR. O sea, si ustedes de pronto quieren presumir cómo descabezaron a un rival en el nuevo Gears of War, entonces ya lo van a poder presumir a través de la PC. También vamos a poder utilizar los Xbox Avatars que tenemos en la consola del Xbox One y los podemos usar en Windows 10. Y el diseño y la iconografía también fueron actualizados a los diseños finales. Y en el preview de este mes de Windows 10 va a haber una función llamada Take a Photo, con la que puedes tomarle fotos a tu avatar. Entonces, pues eso también suena interesante. Y finalmente, pues este preview de Windows 10 va a permitir que te puedas conectar desde tu computadora a Xbox.com. Y si no tienes cuenta de Xbox, pues puedes crear una desde tu computadora. Así ya no vas a tener que andar ¿cómo se llama? Si quieres streamear juegos desde tu Xbox, ya te puedes loguear desde tu PC. Obviamente para esto, pues la gente que tiene el preview de Windows 10, tienen que bajar el build 10.158, lo cual va a actualizar la app de Xbox. Y pues ahora sí que ya van a estar listísimos los que ya andan ahí probando el Windows 10 para andar calando si realmente jalan las cosas de su Xbox, ¿no? O sea, así en resumen es el sueño de Microsoft hecho realidad, ¿no? Por fin en cuanto al Xbox de unificarlo con la PC y viceversa. Todo el mundo se quedó. Sí, de hecho sí. De hecho, yo tengo la preview build de Windows 10 y el preview de Xbox y la versión de streaming. sí. Y la versión de streaming funciona muy bien, a pesar de que obviamente hay que tener buena conexión de red y te recomiendan desde el principio que tengas que sea todo por conexión de cable, que no tengas nada inalámbrico, obviamente por los datos que son pesados. Funciona bien, entonces sí está, hay algunas funciones muy muy chidas, eso de poder estar revisando la app de Xbox y estar también con el DVR directo desde el Xbox a la PC o incluso con los juegos de PC, porque ya saben que tiene Windows, tiene juegos. Entonces también esa modalidad de DVR está incorporada hacia los juegos de Windows. Entonces también eso es algo muy bonito, muy padre. Y y pues lo pueden realmente checar con la versión que está ahorita, que es la 10.58, me parece. No me acuerdo si ya está una nueva antes de que salga el final build, antes del 29 de este mes. Pero sí está muy, muy padre en ese sentido la funcionalidad que tiene el sistema operativo con la consola de Microsoft, que también me parece van a implementar algunas cosas de Windows 10 sobre lo que es el dashboard. Por eso ya va a ser una actualización que estamos hablando de otoño, la clásica mega update de otoño que tenemos en Xbox. Me supongo que ahí va a estar incorporadas varias cosas de Windows 10. Ahí es tú que lo sabes todo. Según yo, tú estás en el preview program, pero también de lo que es el Xbox. Ahí no te ha botado ninguna información de que, ¿por qué no pruebas esto con Windows? Porque ves que hay ciertas... Sí, de hecho hay como que ciertas tareitas. Para todos aquellos que son insiders de lo que es el sistema operativo de Microsoft, hay algo similar para los preview members del programa de Xbox. que son conocidas como quests o algo así. Entonces, en estas quests te dejan como ciertas tareas para ti como usuario de pruebas, como conejillo de indias textual, para que las pruebes, para que digas qué puedes mejorar, qué te gustó, qué no te gustó. Para el caso del streaming de Windows 10, fueron varias, entre ellos la que más me viene a la cabeza es esta, la de la prueba en conexión inalámbrica, porque te decía, bueno, ok, ¿qué red estás usando? Una de 2.5 GHz, una de 5 GHz. Ok, ¿bajo qué protocolos? Ok, ¿qué marca es tu ruteador? ¿Estás usando ruteador o estás conectado directo al modem? Cosas de este tipo. También te estaban preguntando en algunos casos tu proveedor de internet. Obviamente esto estaba regionalizado, ¿no? También te preguntaban si estabas utilizando la última build de Windows 10 o si estabas usando la última versión de la aplicación de Xbox. Te estaban pidiendo también el qué juego estabas streameando, cosas de ese tipo, para saber obviamente y afinar algunos puntos ahí estratégicos de las conexiones, ¿no? Otra quest que había ahí de comunicación entre Windows 10 y Xbox era lo que es el wireless display, porque hay alguna, hay por ahí una aplicación que va a salir próximamente en donde puedes mostrar vía inalámbrica a través de tu, ya sea de tu PC o de los teléfonos que cumplan con ciertos protocolos Comcast, pues ya sea tus videos o tus fotos, tu música, que es algo que ya hacía la consola, pero no lo hacía mediante ciertos protocolos que pidieron tantos los usuarios, ¿no? Ahora sí que te luciste ahí, te ganaste tu estrellita de buen aprovechamiento porque nos llenaste de cultura gracias a que eres un Preview Member. ¡Viva Lice! ¡Viva Lice! Pasemos a otra nota, cortesía de buen Marquito. Marquito, nos vas a hablar algo de depredadores. Sí, de sangre, tripas, destrucción, desmembramientos. Pero bueno, van a estar felices porque ya a partir del día de ayer llegó el nuevo, la nueva descarga para el nuevo DLC X10 o como le quieran llamar. Este es el paquete del depredador, que aparte de el personaje favorito de todos y consentido de muchos también, pues viene también este personaje, skins para los personajes que ya existen en el juego, como el Comando Johnny, Infrared Scorpion y Carl Weathers como Jax. Este paquete, como les menciono, ya está disponible a partir de el día de ayer, pero pues también lo pueden, para quienes no tengan, no sean poseedores de lo que se llama el Combat Pack, que es la membresía ahora sí exclusiva para los usuarios, también va a estar disponible para usuarios comunes, pero a partir del 14 de julio, ya sean en las tiendas de PlayStation Store o en PlayStation Store, no la de Thor, esa es exclusiva para Asgard. Para miembros de Asgard. Avengers, güey. Nada más para Vengadores y gente de Asgardiana. Y también en la Xbox Marketplace y en Steam también. Pero este va a estar disponible para el 14 de julio. Pueden adquirir al personaje individual, nada más al depredador. O también pueden adquirir por separado los skins de los otros personajes. Y sean felices destruyendo y desmembrando a sus enemigos. Quitándoles la calaverita. Yo ya vi los fantasmas. Está brutal, ¿eh? Está brutal ese depredador, no manches. Sí, le pusieron buenos movimientos. Dice por no aquí. No sé, yo. Sí, gustó sí. El que no le gustó cómo pelea Predador, que lo sintió muy, muy gaciento, muy flatulento, que está mejor Jason. Oye, yo lo que noté es de que este Predador va a ser, de que una vez dominado va a ser un despapalle ganarle en el Mortal Kombat, ¿no? Siento que va a ser como el Deathstroke en Injustice. Tanto así, proyectil. No manches. Oye, es que lanza montones de proyectiles, tiene lo de los disquitos, tiene también los disparos que sacaba con la cabeza. Tiene también de que una vez que lo sabes usar, así como que dices, no, este cuate con una buena estrategia va a tener al jugador así de, ah, no mames, ¿cómo te voy a llegar? Sí, lo mismo que Scorpion, ¿no? Uh-huh. Ándale, como Scorpion. Scorpion Rules. También es que es de mucho proyectil y eso pues también a algunos no les agrada porque pues de pronto como que hacen las peleas un poco más complicadas, ¿no? Digo, en el caso, ya lo decía con Deathstroke y Aquaman en Injustice, ¿no? Ese Aquaman era un trabador, por eso dejé de jugar Injustice. O el favorito de los niños rata, Superman. ¿Super rata? Super rat. Super rat. Bueno, y así aún así ganaron el Evo con Superman. Bueno, con Zod. ¡Oh, Zod! Dios los bendiga. ¡Oh, sole mío! Pues, pasemos a lo que es la última noticia. Ya fue demasiado de juegos de peleas. Y antes de pasar a esta noticia, hay que saludar a los recién llegados, que es Kano y Tierra Plana. Bienvenidos al Mixler. La última noticia. La última noticia es la noticia corta del Choco. Es la nueva noticia. ¿Cuál es la noticia corta del Choco? Pues que fue el Minecon 2015, esta convención dedicada a los fanáticos y amantes de los cubos y gallinas en cubos y perros en cubos y porcos en cubos y todo lo que tenga que ver en cubos. Entonces, para todos los fanáticos de Minecraft, pudieron asistir en Londres hace poco a esta gran conferencia. Bueno, en este gran evento de Minecraft. Y lo curioso o lo importante de esta nota es que curiosamente rompió un récord Guinness. Como todos amamos los récords Guinness, pues Minecon 2015 rompió el récord de ser la convención más grande dedicada a solo un juego. Entonces asistieron 10.000 personas a lo que es esta convención, oh, man, que es un número bastante alto. Comúnmente ni siquiera una convención de videojuegos en general logra esta cantidad. Entonces, qué bueno que haya muchos fanáticos de estos cubitos, y más tomando en cuenta que no es un evento gratuito, sino que es un evento bastante bastante cariñoso. Está en $200 aproximadamente. Entonces, ¿qué? ¿Así de caro? ¿Qué? ¿Qué demonios? Imagínate. Pero pues, en cada cuando puedes ver unos cubos tan alegres y sonrientes. Sí, no, casi nunca, ¿no? Nada más en Minecraft. Así es. Entonces, pues qué bueno, si alguno de ustedes fue a esta convención, pues fueron partes de un récord Guinness, así que lo felicitamos. Por haber gastado sus $200. Sí. $200. Más gastos de adicionales. Imagino cuánto queso, trampas para ratones y todo lo que tiene que ver ahí, no más. Que porque presentaron el modo historia, de hecho, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un queso para ratones? ¿Dijiste? Puro niño rats. Rat boy. También pudieran haber sido algunos hombres rata. Rat boy. Rat man. ¿Qué vas a hacer? Bueno, qué mal. Dios mío, $200 para ir a ver un juego que te presenta un modo historia. Bien, bien, Bien. Es bueno. Pues, que sí, lo peor de todo es que lo van a hacer, entonces, ni modo, güey. Pues sí, por gente, pero, gente así hacen ese tipo de eventos. Pues sí, pero se puede disfrutar tal vez el modo de historia de Minecraft patrocinado por Telltale, si no mal recuerdo. Entonces, ahí está la propuesta por Telltale Games, los expertos en contar historias y Así que pasemos a la segunda rola después de tanta noticia tan alegre y tan cultural. Y esta rola es cortesía del buen Ice, que ahorita nos va a decir por qué escogió esta canción, que es Fall to Pieces de Velvet Revolver. Así que, Crush, haznos los honores. Yeah. Regresamos de esta segunda rolita cortesía del buen Ice. Ah, ¿por qué escogiste esta canción tan, tan bonita? Porque es una rolita muy chida, a mí me gusta mucho, sobre todo es una de las rolas con las cuales conocí a la banda de Velvet Revolver, que se compone de... Si no reconocen esa guitarra, gente, de verdad, no merecen tener oídos. Es la guitarra de Slash y tenemos en la voz a Scott Weiland, de vocalista de los Stone Temple Pilots. Es una muy buena banda, es un proyecto alterno obviamente de todos ellos. Y esta rolita pues me trae muy buenos recuerdos, bueno, recuerdos buenos que podemos ver. Deja de poner ese tipo de cosas, Marco. Y este y ya, nada más voy a decir que es una muy buena rolita. El chat interno es un desmadre. Me di cuenta que cerraste tu segunda rola, tu descripción, con tal de ver esa foto misteriosa de que te compartió el buen Marquito. Pero dejemos esta rola y pasemos a la batirreseña de Batirreset, Santas Reseñas Reset. Cortesía del buen Ángel. Ángel, tú estuviste de Robin, estuviste con Batman, digo, no le digas a la calidad de Batman, pero estuviste jugando a Batman Arkham Knight. Así que cuéntanos tus vivencias como Robin en esta reseña. Como Robin, no, pues temo decirte que yo creo que sí le llego al Batman. No, pues mira, vamos a comenzar esta batirreseña, santísimo, mi querido Choco, dando las gracias obviamente a toda la banda que le dio, que compartió la reseña, y en mis redes sociales que me mandó unos mensajitos de felicitándome por la reseña, muchísimas gracias. Y pues nada, ¿no? El juego, la verdad, de Batman Arkham Knight, este título que viene a cerrar la saga de lo que es Arkham y de que ha gustado tanto, yo creo que es de los pocos juegos de superhéroes, o sea, que se han basado en superhéroes, que la verdad sí han como que adoptado, ¿cómo les puedo explicar? La visión que se tiene en los cómics, que muy pocas veces la podíamos ver en algunos videojuegos pasados que nada más ocupaban la franquicia para simplemente vender, ¿no? O sea, este juego sí, no nada más se basó un poquito, bueno, no se basó, más bien se inspiró mucho en los cómics, y sí le dio un rostro propio, ¿no? A la franquicia. La verdad que es, este último título le dio vamos, cerró dignamente toda la saga, todos los títulos que habían salido de Batman. El único tropezón que yo le encontré en este fue lo de la versión de PC. Tristemente, a nosotros nos tocó reseñarla en consola. La versión de PC sí presentó varios problemas, como ya lo habíamos mencionado en las notas. Pero yo creo que eso no tiene que afectar directamente a los demás juegos. O sea, a que sea un buen juego, ¿no? Yo creo que fueron más problemas técnicos que problemas en modos de juego o en historia o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que, porque muchos decían, ah, es que la versión de PC fue una porquería. Pues sí, ¿no? Pero si tú te pones a ver lo que fue el gameplay, cómo lo implementaron, la historia de juego, que es súper importante, yo creo que se sacaron ahí un 10, ¿no? Ahora bien, la historia, que es la parte principal de este juego, me encantó cómo la manejaron. No quiero spoiler a nadie, pero es muy difícil, Choco. Me la pusieron muy difícil porque iniciando el juego te spoilean gacho si no has jugado los demás juegos. O sea, si por alguna razón te animaste a probar este último título sin haber jugado los demás, automáticamente te arruinan toda la saga pasada, porque, ¿cómo decirlo? Un personaje muy importante del universo de Batman ya no está, y ahora le toca el turno a un villano el adoptar todo el terror en Ciudad Arkham, y va a hacerle pasar un mal rato a Batman. Pero me encanta, Choco, que la historia no se basa tanto en un trauma físico, vamos, no van a ir a reventar a Batman a golpes ni nada por el estilo, sino que le quieren pegar por el aspecto psicológico, por el aspecto moral. Yo creo que eso fue lo que más me gustó, cómo se maneja la situación de pegarle a Batman, al personaje, de manera tan psicológica, y te metías tú de lleno a la trama, ¿no? Al ver regresar a ciertos enemigos que ya tenía rato que no se veían, al descubrir tantos enigmas, algunos secretos que quedaron ahí volando en la última entrega, que ahorita ya se revelan. El ver tantos enemigos de Batman reunidos en un solo lugar y contra él. O sea, la verdad, el aspecto de la historia se sacó un 10 totalmente. O sea, la historia les va a encantar a todos los fanáticos de Batman. Yo sé que les va a gustar muchísimo cómo lo manejaron. Cómo manejaron este aspecto de las decisiones a veces que tenía él que tomar. Y bueno, eso es en cuanto a la historia. Ahora, en cuanto al gameplay, uno de los detalles que más llamó la atención fue lo del Batimóvil. En ocasiones anteriores no se había podido mostrar el Batimóvil. Era algo que ya los desarrolladores ya querían hacer desde ya hace un buen tiempo. Las consolas de nueva generación ya lo permiten ahora. El Batimóvil no nada más es un medio de transporte, porque si bien recordamos, Batman siempre dispone de artilugios tecnológicos ilimitados, casi, ¿no? O sea, el Batimóvil es una parte importante de Batman porque le va a permitir no nada más desplazarse por la ciudad, que la verdad es enorme, es muchísimo más grande, 5 veces más grande que la de los juegos anteriores. Le va a poder permitirse desplazar, pero el Batimóvil también es un tanque. Es un tanque todoterreno, que también eso es un poquito que a lo mejor todavía que no me gustó, que al Batimóvil no lo detiene nada, O sea, nada lo detiene al Batimóvil. Tú puedes chocar en ciertos lugares hasta con paredes de concreto, se supone, de edificios, y las vuelas sin problema. O sea, ni siquiera te frenas un poquito. No. O sea, tú las pasas como si fuera mantequilla. O sea, las destrozas todas, ¿no? El Batimóvil tiene 2 modalidades, que es la de automóvil y la de tanque, la cual sí tiene un poquito de complejidad al momento de controlarlo. Tienes que presionar varios botones, tienes que mantener presionado el gatillo para mantenerlo en el modo tanque, luego soltarlo para que regrese al modo automóvil. Entonces ahí como que entre el cambiar uno y otro, a lo mejor al principio te puede resultar un poquito difícil. También para disparar tienes que presionar el LB o RB, o dependiendo de qué consola lo estés jugando, los gatillos de arriba, para disparar o para hacer ciertos movimientos espectaculares, etcétera, etcétera. Al principio te va a costar un poquito de trabajo dominar el Batimóvil, y esto fue también algo que lo que no me gustó tanto, porque sí, no es tan fácil controlarlo, ¿eh? Obviamente tampoco es lento, al contrario, tú lo sientes súper liviano, parece que estás manejando un automóvil sencillito cuando en realidad realmente es un tanque, y cuando visualmente parece pesado, pero no, o sea, tú simplemente le presionas el gatillo y parece que estás manejando un coche normal que va a una super velocidad enorme. Igual los movimientos de la cámara ahí con el Batimóvil también se pierden un poquito, detallitos nada más, pero me gustó cómo lo implementaron, ¿no? Porque no nada más te va a servir también como arma, como medio de transporte, sino también te va a ayudar a resolver ciertos acertijos en algunos puntos del juego, te va a ayudar. En cuanto a ese modo de cómo lo ocuparon, me gustó mucho que le dieran más importancia al Batimóvil. Lo vas a ocupar varias veces, hay muchos minijuegos con los cuales vas a poder ocuparlo todavía más. Entonces ese enfoque que le dio a este auto, la verdad me gustó mucho, aparte de que se ve padrísimo. Voy a dar un pequeño spoiler, espero no me regañe el Choco, pero en la versión no tanto spoiler, eso ya lo habían visto en imágenes, el Batimóvil del Joker, o sea, el Batimóvil versión Joker. Se ve genial, o sea, está padrísimo el Batimóvil versión Joker, o sea, se ve padrísimo. O sea, no es tanto spoiler porque ya ha habido imágenes que están publicadas. Está padrísimo, se ve genial. No le cambian muchas funciones de uno a otro, o sea, creo que son poquititas nada más. Pero me gustó mucho cómo el Batimóvil del Joker tiene así como su lengua al frente, o sea, se ve súper, súper viajadote, ¿no? Ahora, el gameplay del juego cuando controlas a Batman es prácticamente el mismo, si no es que es exactamente el mismo, por algunos detallitos en cuanto a los combos, es exactamente igual. Los personajes, para vencer a ciertos personajes nada más tienes que presionar algunos botones y listo. Para vencer a otros, como por ejemplo hay unos que tienen como unas lanzas eléctricas, cuando te les acercas te electrocutan, tienes que presionar ciertas combinaciones de botones para desarmarlos y luego noquearlos. Esto obviamente igual ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores, pero ya se vuelve un poquito más complejo porque ahora tienes que presionar más botones. Y no nada más eso, conforme vayas avanzando en la historia, pues también te van a ir dando puntos dependiendo de cómo hagas la historia, de qué tan sigiloso seas, qué tantas armas utilizaste, si nada más utilizaste los puños, etcétera, etcétera. Y conforme vayas obteniendo más puntos vas a poder mejorar a Batman desde su traje, sus artilugios que utiliza, también el Batimóvil para aumentar su armamento, para aumentar su resistencia, etcétera, etcétera. Todo esto está dividido en un árbol de habilidades muy bien establecido, muy sencillo de hecho, pero que no es tan fácil completarlo al 100%, ojo con esto, te va a costar bastante trabajo porque no creas que te regalan puntos a lo loco, son bastante les difíciles de conseguir. Y obviamente tú puedes seguir la historia de una manera lineal o obviamente vas avanzando y te vas encontrando con diferentes misiones secundarias. Eso también me gustó mucho porque las misiones secundarias no te van a desviar de nada de la historia directa. O sea, todas las misiones secundarias se entrelazan a la historia principal. Entonces, si por ejemplo estás siguiendo la historia principal y de repente te encuentras con un homicidio y lo quieres resolver, de alguna manera, si sea muy pequeña, se va a relacionar con la historia directamente. Eso es algo que también me gustó muchísimo y que le da horas y horas de entretenimiento al juego. Creo que son 35 horas, si no estoy mal. Si tú te dedicas nada más a la historia, pues sí, tiene una duración un poquito corta. Pero si quieres dedicártelo a completar cada una de las misiones, híjole, así te va a llevar un buen rato. Y no, y los acertijos, ahora sí, valga redundancia, los acertijos del acertijo, híjole, la verdad, están cañones, sobre todo cuando lo pones en dificultad alta, están muy difíciles, por lo que les comento, porque algunos, la gran mayoría, se llevan a cabo con el batimóvil. Entonces el batimóvil a veces tiene un control un poquito torpe y tienes que esquivar ciertos obstáculos de manera muy rápida y te cuesta un poquito de trabajo y es hasta frustrante. Digo, es el nivel de reto, obviamente, no estoy diciendo que esté mal. Nada más que a veces sí te cuesta un poquito de trabajo superarlos, no tanto por tu poca habilidad, sino porque a veces el control no responde como tú quisieras debido a la torpeza del control del batimóvil, entonces te hace perder el minijuego, ¿no? La verdad me gustó muchísimo. Tristemente, insisto, en cuanto al modo de juego de Batman, no es nada que no hayamos visto en las sagas anteriores. Visualmente es genial, es una joya. Los efectos de luz, las animaciones, etcétera, etcétera. Todo eso fue genial. Me encantó como es la noche más larga que tú vas a encontrar. Porque todo el juego se desarrolla en una noche. O sea, no pasan los días. O sea, todo es una noche. O salvas la ciudad de ese día o se acabó. No hay más y el mal va a ganar, ¿no? Y pues nada más, el último comentario es sobre el doblaje. El juego está en un doblaje latinoamericano. Yo cuando lo jugué noté de inmediato que le falta como que cierto punch al doblaje. Cuando hacen ciertas expresiones lo siento a veces muy forzados o a veces hasta indiferentes en las palabras que utilizan. Por ejemplo, cuando deberían gritar o meter un grito así de desesperación. ¡Ah, no! Y tú te quedas así de... Y tú ves la imagen, la expresión de los personajes y tú dices... ¡Ah, caray! O sea, yo sí esperaba un... ¡No, no! ¿Por qué? Y de repente... ¡No, espera! ¡No, no lo hagas! Y tú te quedas así de... ¿What? O sea, como que ese fue el detalle. Pero obviamente parece que los que doblaron el juego no tuvieron la... Como que ese cuidadito, ¿no? Con esos detalles. Pero de ahí en fuera... Todo el juego está bastante entretenido. Si eres fanático de la saga de Batman, yo sé que te va a gustar muchísimo. Si no eres fanático y jamás has tocado un juego de Batman, yo no sé qué esperas para tocar los juegos anteriores, que también son muy buenos, pero en particular vino a juntar todo lo bueno que hicieron los otros dos. O, pues sí, los otros dos directamente, con los demás también que salieron, pero aquí vinieron como a rejuntar toda esa experiencia que obtuvieron en este último y lo hicieron de una manera genial. No sé si ahí ustedes tengan alguna pregunta del juego, algún comentario, si ya lo han jugado ahí, los Choco, Lice, Traps, Marco, que dice creo que lo estaba jugando, ¿qué les parece? Digo, yo añadiendo un poquito, complementando tu información de lo del doblaje, digo, más que nada, efectivamente le falta el punch que tú mencionas, pero más que nada es por el tipo de proceso que tal vez no es el indicado para un videojuego. Uh-huh. Que es de la localización, que realmente tal cual te pasan un texto y lo tienes que leer y en cierto tiempo, pero no lo estás empatando con lo que es la imagen. Entonces ahora sí que las personas que prestaron su voz para este proceso pues, ni siquiera vieron las escenas, entonces es muy difícil que en versión texto te pongan un grito ¡ah! Y sepa con qué entonación le tienes que dar, si es algo muy garrafal, un grito así de sufrimiento, un grito de espanto. Entonces, claro, claro. Un poquito, entre comillas, para justificar esos detalles que tienen y que también tienen el detalle que no se sincroniza la voz con la imagen cuando es el lip sync, no se sincroniza. Entonces ahí añadiéndole un poco. Y yo de dudas que tengo es ¿tiene multiplayer? Porque qué tal si quiero jugar con el Ice y no sé si tiene multiplayer. Sí, claro, o sea, yo tenía un poquito de conocimiento de esa situación y lo que sabes que pasa, Choco, que se hace muy notorio. O sea, se hace muy, muy notorio. No afecta directamente al juego, pero sí le quita, como te digo, ese punch, esa como que esa emoción, esa un poquito de tensión. Entonces te quedas de, ah, caray, como que se esperaba un poco más. Pero se compensa con todas las sorpresas que te presenta la historia. O sea, la verdad es algo genial. Yo no soy súper seguidor de Batman, pero conozco al personaje y me gusta mucho, o sea, la verdad. Pero no soy, ¿cómo te puedo explicar? No lo conozco, yo sé que hay gente que lo conoce así súper bien y que conoce muchas curiosidades y todo. O sea, a mí me gusta, lo he seguido, he visto y me encanta el personaje. Si a mí, que soy un fan al, ¿qué te gusta? El 80% de Batman me gustó. Ahora imagínate a un fanático de hueso colorado del personaje. No, pues va a terminar enamorado del juego, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Tiene multiplayer o no tiene multiplayer? Multijugador. Sí, no. ¿Sí, no? Sí, no. No, no tiene. Ah, ya. Ya ves, me ilusionaste. Fíjate que me pasó un fallo bastante curioso en la primera misión de el Batimóvil, que es ya prácticamente al inicio del juego, que detienes a un criminal. Yo no lo encontraba por ningún lado. Lo estaba busque y busque y busque. ¿Dónde crees que estaba? ¿Dónde? Atravesó una puerta y estaba flotando. ¡No! ¿No? No, no lo pude, no lo pude interrogar. Y pues ahí sí tengo que reiniciar la misión. Ahí luego les paso la imagen. ¿Pero tú lo estás jugando en qué? PlayStation 4. ¿En PlayStation 4? Ajá. No, mira, no me digas eso, Marquito. Sí recuerdo la misión. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Precisamente este detalle que tú me estás mencionando, cuando te trabas o tienes algún problema, digo, eso fue un problema de un bug ahí medio raro. Pero cuando pasa eso, a mí también me sucedió que no encontraba yo al personaje que tenía que yo que interrogar. Puedes ocupar el modo detective, lo activas, y el modo detective te ayuda a ubicar, es como un escáner así. Sí. Y están sobresaltados algunos de los enemigos principales y ya con ese te puedes apoyar, ¿no? Sí. Porque sí, efectivamente, a veces es tan grande o hay varios personajes, pero tienes que atrapar al indicado, o sea, no exactamente a cualquiera. Entonces, el modo detective te ayuda a que sea más fácil encontrar este tipo de personajes, o si te trabas, porque también me pasó muchas veces, yo soy pésimo para los puzzles, y este juego tiene se basa totalmente la gran mayoría en puzzles, y muchas veces me pone yo a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ok, ¿y ahora qué sigue? Entonces decía, bueno, voy a activar el modo detective, y automáticamente ya te indica, no paso a paso, sino que sobresalen los aparatos o los enemigos a los cuales los tienes que manipular, y el personaje mismo va diciendo qué es lo que tiene que hacer y qué no. Por ejemplo, hay veces que tienes que hacer a fuerzas una misión de manera discreta, no puedes llegar rompiendo huesos. O sea, cuando tú quieres bajar a romper huesos, te lo impide. Y el personaje te dice, en este momento no puedo bajar, de buscar otra manera de entrar, ¿no? Entonces, él mismo a veces te va guiando en ciertas ocasiones para que tú puedas realizar la misión perfectamente. Pero hay otras ocasiones en que no, en que a fuerzas tienes que usar el modo detective y usar tu habilidad de deducción, que en mi caso es pésima, para poder pasar a los siguientes niveles. Entonces, digamos de que Batman tiene una noche de copas, una noche loca, si no, ya no. No, yo cuando digo que es una noche larga, no me refiero a que haya un límite de tiempo, sino que todo el juego, todo, se realiza en una sola noche. O sea, la historia se basa en una sola noche. No hay cambios entre día y noche, salvo porque a veces hay ciertas escenas en las cuales hay como flashbacks que se llevan a cabo en el atardecer, porque ni siquiera en el día. En el atardecer, recordemos que la gran mayoría del mundo de Batman siempre se llevan a cabo en la oscuridad, ¿no? O sea, de noche. En este caso nada más hay algunos flashbacks, pero la historia principal, no, toda se desarrolla en la noche y es en una sola noche. O sea, no hay intervalos día-noche, nada, todo es al momento, así rápido. ¿Alguna otra duda? Si no, para cerrar lo que es esta bonita reseña, de Angelín. ¿Ya no hay dudas? Los modelos de los personajes, ¿qué tan detallados están? Porque ya ves que mucha gente está peleándose con la versión de PC y ya saben que dicen que PC Master Race Rules y todo eso. En la versión de Xbox, sí, ¿qué tal está el detalle? Porque justamente también es otro de los puntos fuertes de Batman de Arkham Knight, que las promociones se veían impresionantes. Mira, a mí me encantó, por ejemplo, el Caballero de Arkham. Me encanta cómo la vestimenta porque es como un alter ego de Batman, pero tecnológico, así como un Batman del futuro. Está súper detallado, me encanta que el casco que tiene enfrente se le ven así como diferentes lucecitas de procesador, o no sé qué carajos esté viendo en la pantalla, se ve genial. En cuanto a Batman, lo estaban comparando mucho, ¿sabes con cuál? Es con el de Christopher, ¿quién es el que está dirigiendo la nueva película de Batman, Traps? La nueva película, ¿no? ¿De Batman? Sí, la nueva Batman que va a salir. Batman es Zack Snyder. La que va a ser standalone de Batman, todavía no han dicho quién oficialmente. Dicen que va a ser Ben Affleck. No, pero... la que es de Batman contra Superman. Sí, la de Zack Snyder. Bueno, lo estaban comparando mucho con el de Zack Snyder, este Batman que aparece. De hecho, decían que sí era el mismo. Nos explicaron durante la presentación del juego que no. O sea, es un Batman totalmente original, ni siquiera está inspirado, bueno, está sacado de los cómics, o sea, el diseño es totalmente original de parte de los desarrolladores, todo lo que ves ahí es original, el Batimóvil también, o sea, el Batimóvil no lo sacaron de ningún otro lado, ellos lo diseñaron, la verdad les quedó padrísimo, entonces se comparaba mucho con el de la película, decían, es que es el mismo, no, ese es un Batman totalmente independiente, se puede llegar a pensar que es el mismo porque como ahora ya el traje no es... Es más tecnológico, ¿me explico? O sea, el casco ya no es no es un casco como de motociclista que nada más te lo levantas, te lo quitas. No, tiene como engranes que se abren y se lo quita, luego se lo vuelve a poner y se cierran así como si fuera tipo Iron Man. Nada más escuchas cómo se suenan los tornillitos y todo. Entonces, yo me acuerdo que en el tráiler que hemos visto de Batman contra Superman, vemos así como un traje como metálico de Batman, ¿no? Así como muy, muy pesado, o así muy bruscote. Entonces se comparaba precisamente con eso, pero no, para nada, nada que ver. Y la verdad, muy bien detallado. La versión de PC la pude checar en varios streams que he visto. Fíjate que no hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, la verdad, eso a mí de los FPS... tienes que ser de verdad muy, pero muy, muy, muy apegado a ese tipo de detalles y tener un ojo bastante, bastante entrenado para notar ciertas diferencias, ¿eh? O sea, porque también es algo que lo personal, eso es un comentario totalmente personal, sí se ve más bonito a veces en PC que en el Xbox One o en el PlayStation 4, pero realmente tiene que marcar como que una tendencia si un juego si es bueno o malo. Estaría bueno para un tema después, pero lo personal siento que nada que ver, se ve, para mí se ve igual que el de PC, salvo por ciertos detalles, obviamente se ve un poquitito más detallado la versión de PC. Pero la versión de consolas no les pide nada, ¿eh? Nada, súper detallado todo. Me encantó, salvo por esos bugs que menciona Marco que se ha encontrado. Pero de ahí en fuera, muy bien. Pues súper bien lo que es esta reseña, bastante completa. Tenemos que cortar porque ya el tiempo nos come. Así que vamos al siguiente corte. Ya supieron que es Batman. Así que cómprenlo porque es un gran juego. Vale la pena que lo disfruten. Y el siguiente corte, cortesía del Choco... es una canción que ahorita les explicaré por qué la escogí. Así que, Crush, por favor. We'll be right back. guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Pues volvimos de este corte un poco corto de la tercera rola escogida por el buen Choco cuando recordó cuando era joven y bailaba en las máquinas de Pump It Up, que ahorita ya ni puedo bailar, mi gordura no me deja, así que antes de pasar al tema de la semana, vamos a saludar a los recién llegados. Está Monkey03, está Alex Wayne y está Nelly. Saludos a Nelly. Saludos a Nelly. Así que el tema de la semana es hablar sobre las metidas de pata que han tenido la prensa de videojuegos, porque no todos somos perfectos, todos nos llegamos a equivocar. Si nosotros que somos conocedores de videojuegos, pues hay ciertos medios que tienen a ciertos editores que no son especializados en esta rama, ya sea en la radio, en la tele, en X o Y situación, donde no tienen tal vez el conocimiento para ubicar un error tan fácilmente que a nosotros nos botaría de volada. Entonces el tema de la semana es esto de metidas de pata de la prensa de videojuegos o de la prensa tal cual. Entonces, ¿ustedes recordarán alguna anécdota o alguna situación que haya pasado últimamente o que haya sido muy fuerte de estos fails o yo empiezo recordando alguna? ¿Ustedes qué dicen? Pues no sé si quieren que me aviente una retro. No, tú guárdala, esa está buena. Sí, sí, sí. Está muy buena. Ajá. Yo yéndome un poquito más actual, digo, hace poquito salió las imágenes del juego de Drive Club y curiosamente Nissan se confundió con las imágenes y pensaba que las imágenes de Drive Club, que es donde presentan los coches de Nissan, pues eran reales y resulta que no, era un videojuego. Entonces, pues por ahí se dieron una quemadita por ahí los chicos de Nissan, en donde no pudieron diferenciar que era parte de un videojuego y no eran los coches de verdad. Digo, no fue tan grave esta metida de pata, pero pues ahora sí que hay que... Esto habla que también son los gráficos o que tan poca atención tienen de sus productos y de locaciones, ¿no? Yo creo que ahí tienen culpa también los gráficos. Lo que pasa es que Drive Club, obviamente en una pantalla de 1080, se ve impresionantemente bien. Es uno de los grandes puntos a favor de Drive Club. Tiene unos settings de día y de noche que se ven muy reales en ocasiones, sobre todo en aquellas puestas de sol impresionantes sobre las pistas de la India, que son de tierra. Se ve muy muy real. Entonces yo creo que por ahí sí se dejaron llevar por eso. Si pondríamos la imagen de Drive Club y al lado la del mundo real bajo las mismas condiciones de luz, sí te quedas así como que, a ver, espérame, ¿cuál es la real? Porque hay algunas texturas que sí se quedan así, ¡wow! Pero bueno, así es. ¿A ustedes otra anécdota que recuerden de metidas de pata que tengan ahí a la mano, que se acuerden cuando eran jóvenes? Bueno, pues está ahorita una que compartimos a través de las redes del periódico El Universal, que no solo en su versión impresa sino también en la de en línea compartió felizmente la imagen de Gears of War 3 para el juego que iba a salir en otoño, pero la cosa es que descargaron la imagen de internet, pero de PlayStation 3. Yo creo que sí se acuerdan de esa. Oh, ah, cierto. Sí, eso salió en los diarios, ¿no? Me parece. Sí, en la versión impresa. Sí, ahí, pues ahora sí que hay quemón, porque que es un poco lo que decimos, o sea, no tanto, no puedes culpar tanto de que es que este editor de videojuegos no sabe, o que simplemente puede ser un editor y que pues ahora sí que se le pasó aquel error que... Ese sí es un error bastante fuerte que estén anunciando a Gears of War como de PlayStation. Sí, no, el Marcus Fenix, quién sabe cuántos periódicos partió con su motosierra rifle. Yo tengo otra metida de pata que no es tanto de prensa, pero si no mal recuerdo, hace unos que 2 meses hubo una campaña de cierto político del PRD en donde ocupó cierta canción de Square Enix. Sí. En donde la metida de pata es que obviamente ocupar ese tipo de canciones pues tienes que pagar derechos de autor y para poder hacer uso de esa y al día siguiente ya estaba el mismo spot, pero ya con otra canción, Lo que nos otra hace canción X. recordar a otro político del PRI que estaba usando la imagen de Mario. Ándale, también, sí, cierto, que estuvo ocupando la imagen. Digo, en el caso de esa persona del PRD, pues curioso porque yo estaba trabajando aquí en la computadora y de repente oigo esa canción de Final Fantasy y yo, uy, amo esa canción, ¿de dónde oigo? Y veo el spot de PRD y un pingüino murió. Así, tan triste fue. Changos. No, qué triste la política de este país, Dios mío. Sí. No sé quién tenga otro recordatorio. Ahí creo que Crush nos están compartiendo alguna anécdota, pero ¿qué otra recuerdan? Otra metida de pata. Cuando confundieron al presidente de Microsoft, ahora que es Satya, pensaban, no me acuerdo qué periódico puso que era mujer. O sea, no se dirigían a él como un hombre, sino que era mujer. Ah, sí, Y cierto, sí, todos cierto. de órale. Como era Satya, todos decían, es vieja, ¿no? No me acuerdo en qué periódico lo pusieron, o no recuerdo si fue en versión impresa o en línea, pero sí lo estaban presentando como una mujer. La nueva presidenta de Microsoft y todos de presidenta. Y lo más curioso es que salía la imagen de Satya. O sea, el señor, o sea, tú te quedas de, a ver, ¿presidenta? ¿No es presidente? Yo creo que como sonaba como mujer, entonces decían, ah, pues es vieja, ¿no? Y sobres. Entonces quedan así de, ¿what? Así es. Yo tengo otra de noticieros que estaban publicando cierta nota para hablar sobre los niños soldados en lo que es en África, y en esta documental, bueno, en este noticiero que presentó esta noticia, para mostrar lo que son los niños soldados, curiosamente ocuparon lo que es imágenes de Metal Gear Solid 5. Entonces, o sea, digo, ahora sí que para mostrarlo está bien, pero no es una imagen real de los niños africanos. Entonces ahí estuvieron metiendo imágenes de cierto juego que se hizo presente en este noticiero. No sé Dios qué otra mío. metida de pata tienen ahí en su haber que ¿Ya van a hablar recuerden. del último que pasó con una tienda de aquí de México? Ah, no, si quieres, Ándale. suéltala, suéltala. Que confundieron cierta edición especial con un meme, o no me acuerdo qué edición le hicieron de Lara Croft. ¿Cómo era? Ah, ya. El What the fuck, ¿no? What the fuck El What the edition. fuck edition, ¿no? Algo así, ya la estaban vendiendo también, ¿no? Sí. Ya la podías. Ah, era la preventa. O sea, todavía sigue. De hecho, ahí va para las redes. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí No, o está. sea, la preventa, o sea, imagínate, ya estaba publicada en la página oficial de una tienda de video, bueno, de una tienda departamental no especializada en videojuegos. Seguramente ya saben cuál es. Y publicaron así, creo que era, no sé si era un meme, Choco, o no recuerdo si me pueden echar la mano. Porque no recuerdo si era una imagen que alguien sacó o algo por el estilo. Entonces ellos la pusieron como si fuera una edición, oficial. Fue algo similar a lo que pasó con el de Gears of War, pero aplicado a una tienda departamental. Y pues sí, la imagen de la Wii Fucked Up Edition, ahí estaba. Y sí me tocó verla también. Sí. Y ahorita ya que estamos tocando un poquito más de acá, del lado de que estamos comentando de varios errores aquí en México, y el buen Crush no, nos recuerda de una que yo no me la sabía, pero que en TV Azteca hicieron un cierto reportaje de videojuegos donde se le atribuyó que Shigeru Miyamoto, el padre de Mario, de todo de Nintendo, pues era el padre de Sonic. Y entonces como que hay cierta metida de pata. Y una que oí hace como 3 días en un reportaje de la misma cadena, televisiva que está hablando de unas estadísticas de videojuegos. Y nada más, digo, es mentira de pata muy leve de hablaban del juego de Minecraft y ellos lo titularon Minicraft, el juego de cubitos alegres. Entonces, bueno, es que así son las notas ahí en ese canal de televisión. Sí tienden a ser medio amarillistas y sí queda el tono musical dramático. Sí, no, es que fíjate que cuando TV Azteca quiere hablar de videojuegos, como que a veces se exaltan tanto con las notas que a veces terminan dándole una cobertura muy mala a lo que están ahí presentando. Yo también ahí recuerdo de que creo que me acuerdo que una vez TV Azteca estaba cubriendo algo de no sé de qué juego, creo que fue de Grand Theft Auto San Andreas, y también estaban diciendo, casi atribuyendo que el juego estaba en una consola de Nintendo, y dices, a ver, espérate, ni siquiera salió en el GameCube, tranquilo viejo. Sí se emocionan a veces con esas coberturas y que dicen, ¿es acaso de hecho TV Azteca es de los que siempre han tendido a criticar mucho a los juegos violentos, sin ponerse a fijarse en que hay una clasificación llamada ESRB, con la cual podrían prevenirse muchos de esos reportajes, ¿no? Sí, así es, pero ahora es que es un poco de falta de información en el sentido especialista. Porque pues ahora sí que no pueden ser conocedores de todas las temáticas, sí pueden investigar y tener un artículo, un especial X contenido de calidad, pero sí tienes que invertirle a lo que es en conocimiento, ¿no? Yo creo que hay traps. De hecho, incluso recientemente sacó un reportaje Proceso en donde decían que los videojuegos, que los niños estaban siendo, ¿cómo se dice?, sometidos a jugar videojuegos que exaltaba la violencia, el sexo y la sangre, y básicamente un reportaje, casi el 90% del reportaje hablan de Grand Theft Auto 5, y decías tú, pues sí, es que tienes razón, el juego es violento y todo esto, pero ¿qué acaso no se pueden leer las etiquetas de las cajas o solamente se están preocupando por los que lo compran pirata, que obviamente les va a valer gorros si es M, R o W, ¿no? Que incluso hasta le inventan clasificaciones y en las versiones pirata. Sí, en las versiones pirata lo que les importa es vender el disco y ya. Exacto. Por eso, cuidado con la piratería. Por ahí tiene una anécdota buena, Traps, ¿no? Yo creo que ya es hora para que la saques. Sí, ya. Sí, hace como unos 12, 13 años estaba comiendo mi heladito en mi casa cuando pasaban un programa de televisión que se llamaba ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Bueno, este programa de televisión era un programa que antes transmitían en la noche. Siempre empezaba ahí como a las 11 de la noche y se acababa hasta que se acababa la discusión, ¿no? Y eso era lo chido, de que de pronto si había un tema polémico se podía acabar a las 4 de la mañana. Y eso porque las discusiones se ponían buenas. De hecho, creo que el programa más largo fue con Jaime Maussan, que empezó a las 11, acabó a las 4 y media de la mañana. Pero hubo un programa sobre videojuegos, y primero lo transmitieron en la noche, y obviamente todo el mundo pues no lo pudo ver, pues porque era bien tarde. Invitaron a Gus Rodríguez, que en ese entonces era el representante de Club Nintendo. También llamaron a la gente de Sega, llamaron a algunos distribuidores de vendedores de juegos de maquinitas y algunos expertos en el tema. O sea, sí, ñoños. Ah, no, perdón. Perdón, gamers. y Traps se mete la pata para hacerlo más chido, ¿no? Perdón. Entonces empezaron a discutir, pues obviamente, algunos de los juegos que estaban de moda. Mostraban incluso algunas arcadias prendidas. Ahí vi una Arabian Nights que estaba bien padre. Y de pronto ocurre que estaban hablando los de Nintendo, de las bondades del Super NES. Estamos por ahí de 1993, y no, de que el Super Nintendo, que es una de las consolas más padres del mercado, y que este y que el otro. Y de pronto el de Sega se levanta y, mentira, ustedes están diciendo grandes mentiras de su consola. Ninguna consola, salvo el Sega Genesis, ha logrado reproducir juegos de 16 bits. Su consola reproduce juegos a 12 bits turbocargados. Y todos así de ¡guau! ¡Hay tiro, Carlitos! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! Sí, se puso. No, imagínate, los de Club Nintendo estaban así que no sabían si contestarle el ataque de Sega de la misma manera como los de Sega atacaron. Pero en ese entonces salió uno de los expertos en videojuegos y dijo, no, por el contrario, el Super Nintendo tiene mejor procesador que el Sega Genesis, y miren, aquí tengo las especificaciones técnicas que saqué de mi AGM, o sea, la Electronic Gaming Monthly, antes de que saliera en español, pues sacó la edición en inglés, y sí, lo leyó, mira, tiene un procesador mucho más rápido que el del Sega Genesis, que bueno, había salido 2 años antes que el NES, entonces sí se puso bien este codo, se va bien, bien candente, al grado de que Club Nintendo, o sea, la revista de videojuegos, tuvo casi una edición completa de puras comparaciones entre los juegos de Nintendo y Sega, especialmente del Super NES y del Genesis, para demostrar que los de Sega estaban completamente equivocados en todo lo que decían respecto a de que Sega era superior a Nintendo, ¿no? Y me acuerdo que fue la primera fanboy war que se dio, ahora sí, oficial en todos los medios, porque me acuerdo que después algunos fans de Sega respondieron a través de la revista Videotips, que hasta hacían la parodia de los Caballeros del Zodiaco, los fans, diciendo, no, Sonic ya puede tomar una forma dorada, y Mario es chafa, y se la va, y ahí se va a perder, y hasta ella decía, Mario no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, Memes ancestrales. Sí. Fue la primera fanboy war y yo además me quedé, fui testigo de esto. ¡Oh! Fuimos testigos. Porque también me tocó verlo. Sí, lo malo es que nadie... Estuvo nadie bastante guardó, bueno. Exacto. Y sí, nadie, y yo creo que nadie guardó video de eso porque sí, todos los que lo vieron lo recuerdan, pero por más que lo buscan en el internet y todo, yo creo que nadie lo grabó, pero es que lo pasaban en ese entonces, la repetición. Yo lo busqué y creo que o lo quitaron o no estaba, pero es que el programa lo retransmitieron después un día de verano, ahí como de julio a agosto, como a las 12 del día. Digo, yo estaba de vacaciones en la secundaria, entonces se me facilitó verlo, ¿no? Pero sí, fue así como que... ¿Y lo imagínate bueno? En plena televisión nacional, sí. esa fanboy war. ¡Oh! La imagen que está en redes sociales, ¿es esa? Sí. Sí, incluso sí llevaron, ¿cómo se llama? El Mario Paint, me parece, sí se llamaba así, ¿verdad? Llevaron una imagen de Nino Canún, que ahí se puede ver a espaldas del señor Adrián Carvajal. El Carqui, sí, ahí sí es cierto. Sí, que en ese momento, pues... Era un gamer como cualquiera de nosotros. Ah, sí. En esos momentos, para los que no sepan, pues todavía no existían las tabletas ni los celulares, pues... Lo bueno es que llevaban los datos en una revista impresa. Sí es. Digo, creo que esa fue ya una metida de pata más fuerte a comparación de las que hemos comentado. Yo, digo, tengo una metida de pata que ahorita me acordé mágicamente, que, si no mal recuerdo, hace 2 años más o menos, hubo cierta nota de cierto sitio latinoamericano que se dedica a sacar noticias broma para hacer reír a las personas con sus ocurrencias, y sacó una noticia que decía que Mario y Luigi tenían cierto interés gay o tenía mucha carga cultural gay en lo que es en sus juegos. Más allá de ser la nota graciosa que hacen este tipo de sitios, lo que pasó es que se empezó a propagar esa noticia como si fuera veraz. Entonces muchos sitios latinoamericanos principalmente cayeron con la trampa de esta noticia y la publicaron como si fuera veraz. Obviamente no fue una labor de investigación propia, pero sí fue algo que saltó en los medios internacionales, de saber cómo se puede dar que tanta mala información se haya difundido, que sí tuvieron que hacer casi comunicado para decir, ¿sabes? Para desmentir que, ¿sabes qué? Pues, ni Mario ni Luigi son gay, y fue un caso bastante sonado. Si no mal recuerdo, digo, puedo mentir aquí, no tengo el dato a la mano, creo que hasta inclusive en medios como tipo Televisa lo publicaron, o Televisa, TV Azteca, alguno de ellos dos publicó esa noticia como si fuera veraz. Entonces sí fue una propagación horrible de una noticia falsa y una gran metida de pata para, así que para la, lo que es la información y la cara de lo que es Nintendo, ¿no? En esta noticia falsa donde ellos son gays. No sé si alguien se acuerda o no. Sí, yo sí recuerdo de eso. De hecho, fue como que el, ¿cómo se llama? Como que alimentándole todavía a esos grupos de personas y grupos religiosos que afirman que los Nintendo son del diablo. No sé si recuerdan a ese grupo cristiano que todo le decía Nintendo, ¿sí? Y de pronto que dijeron, Mario es gay, y de pronto, ¡no, sí! ¡Ya ven! ¡Son una influencia de Satanás! ¡Los Nintendo son del diablo! ¡Arrepiéntanse y crean en el Señor! Traps, seguro que no eres pastor de algo de eso. Salió muy natural. No, yo solo predico la palabra del cine más. ¿Tendrás 5 minutos para que le hable de cine más? Sí, casi. Digo, no sé los demás. Ah, sí, pero vas, Traps. Bueno, yo tengo otra anécdota y una que fue bastante épica de ahí por ahí de a finales de la década pasada. Como ustedes saben, había una revista de videojuegos que se llamaba Atomics, la cual, pues, para ese entonces estaba teniendo problemas con los editores, porque, digo, hay un buen saludo a Saucedo. Entonces, contrataron a un señor que se llamaba Carlos Chacón, el cual, pues, estaba ahí, pues, súper apuradísimo, porque de pronto le habían encargado que, pues, la reseña principal de la revista en ese mes iba a ser Gears of War. Pero resulta que su jefe, pues, había llevado el Gears of War a su casa y se puso a jugar y no quiso hacer la reseña. Y así como que pronto, pues, ustedes saben, ahí el dedazo fue bastante doloroso. Y el señor Chacón no tenía ni siquiera idea de cómo hacer el artículo. Entonces, encontró en MediStation la reseña del Gears of War. Y decidió darle una pequeña adaptación y lo publicó en su revista. ¡Paz! Bueno, en Atomics. Y resulta que, pues, cuando los usuarios de MediStation... De pronto dicen, oye, se me hace muy familiar lo que estoy leyendo aquí. ¿Qué no lo pusieron en el sitio español de MediStation? Y, ah, caramba, son casi las mismas palabras, nomás que con unas tropicalizaciones. Y órale, que de pronto, pues, le hacen saber esto a MediStation. Y MediStation le cae encima a Atomics y se arman los dimes y diretes. Y surge una nueva palabra en el argot de los gamers de la época. El chaconazo. Chaconazo. Bailemos el chaconazo. Sí. Todos bailan. ¿Qué va a decir, güey? Todos bailan. El chaconazo. Sí, definitivamente el chaconazo, pues, es un ¿cómo se llama? Es la forma de decir plagio en el argot del periodismo de los videojuegos en México desde el 2008 o 2009. Y creo que sí, y creo que iba a continuar por los siglos de los siglos. Y bueno, ya sabemos que el chaconazo es un método muy recurrente en algunos medios, sobre todo en aquellos que nomás lo único que hacen es traducir los artículos, como ocurre en cierta filial que ya Latinoamérica de un sitio gringo, ¿no? ¿Y qué fue de Chacón, oye? ¡Despedido! Desterrado. ¿Pero ya no ha vuelto a trabajar en nada? Que yo sepa, no, ¿eh? O sea, prácticamente pasó al olvido. Bueno, él pasó al olvido, pero su apellido ahí se quedó. Ya se volvió inmortal. Sí. Así es. Yo creo que ya hay que ir cerrando el tema. Ya, salvo que alguien recuerde una última anécdota de algún error en la prensa. Si no, ya para cerrar y darle la opinión final de este tema, así de que ustedes qué opinen, a qué se debe que tanto error, o es culpa de los editores, de mala investigación, de desidia, de no tener especialistas, no sé qué opinen. Yo creo que es más en el aspecto de algunos periódicos, por ejemplo, lo que pasa es que pasa que de un tiempo para acá ya se le ha prestado más atención a este sector del entretenimiento, antes no se le prestaba tanto. O sea, como que no era algo tan fundamental. Ahora ya con un mundo tan globalizado, con el internet y ya... Te digo que ahora ya cualquier baboso es fanático de Dragon Ball Z. Pues ahora ya todo el mundo también es fanático de Final Fantasy, de Mario Bros. Y ya son súper expertos, ¿no? Yo creo que sí, algunos medios, si van a empezar a prestarle atención, yo creo que deberían hacerlo de una manera seria porque se exponen a hacer el ridículo, ¿no? Yo creo que, y si no expertos, mínimo alguien que conozca un poco del tema. Yo creo que tú como editor de un periódico deberías preguntar, oye, mínimo, si ves a un tipo jugando todo el día con el celular, Candy Crush, supongo que debes saber un poco, ¿no? O sea, pero también si vas a poner al primero que se te ocurre que totalmente ignora del tema. Y también yo creo que es responsabilidad del editor, de los periodistas, hacer una pequeña investigación. Digo, nada te cuesta. Si no te interesa el tema, pues trata. En internet yo creo que ya no hay pretexto como para buscar o asesorarte con personas que a lo mejor lo sepan, ¿no? Así es, así es. No sé quién más tenga alguna otra opinión para cerrar lo que es el tema. Pues viene siendo... Bueno, vas, porque ibas a hablar. Bueno, la verdad es que los videojuegos y la cobertura que se ha dado de ellos, pues ahora sí que ha sido algo que ha estado en constante crecimiento aquí en nuestro país, y la verdad es de que algunos medios, pues al centralizarlo, a veces consideran que ellos creen que son lo que mejor lo han estado haciendo, ¿no? Simplemente tomo una frase del editor en jefe de cierta revista que ya no existe, que él decía que solamente necesitaba gente profesional en el medio para poder trabajar con ellos, y que algo que nunca se pudo demostrar reflejar en su trabajo y en su revista, y que pues obviamente los que estamos trabajando en esto, pues obviamente hemos aprendido que antes, que no solamente hay que ser profesionales, sino que hay que ser gamers de corazón para poder entender muy bien lo que ocurre en esto, y que la gente que está insertándose casi a la fuerza en esto a veces termina siendo hasta prejuiciosa, ¿no? Digo, yo lo vi hace poco en Canal 5 y dices tú, no manches, o sea, mandan a alguien al E3 para que le diga a todos los que están en el evento ñoños, o sea, dices, por favor. Exactamente, exacto. A ese tipo de gente, cuando la vean, denle un zape por mí, de verdad. Yo creo que es culpa más que nada también de la gente que está, pues, contratando a ese tipo de personas. Digo, realmente no hay que ser genio para ver que los videojuegos es un nicho más del mercado, de una industria llamada entretenimiento, que involucra música, involucra cine, involucra revistas, etc. Videojuegos es una rama más de lo que es el entretenimiento. Y pues bueno, es también una falta de respeto, no solamente hacia ellos, porque es también así como que, ay sí, bueno, vamos a publicar esto así y así nomás, porque es una falta de respeto al trabajo interno, pero también es una falta de respeto a sus lectores, espectadores, etc., porque como bien estábamos comentando, una es la desinformación, y para un medio desinformar a la gente es faltarle el respeto a la persona que sigue o está leyendo ese medio en particular. Me parece que es algo aberrante, y que qué bueno que ya no se esté dando tanto en estos días. Desafortunadamente yo sigo todavía con la idea de que nuestro país sigue siendo muy crucificado esto de los videojuegos, sigue siendo algo entendido todavía para chamaquitos, cuando en realidad dejó de serlo para muchos de nosotros, como que el hobby de chamaquitos ya no es nada más Mario. Vemos Mario obviamente con la nostalgia, pero ya lo vemos con otros ojos también, no es nada más de que ah, es el juego de los colores bonitos y estar saltando, no, o sea, ya lo ves con otro tipo de ojos. Y pues bueno, obviamente conforme vamos creciendo, pues hay juegos diversos, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí en México sigue siendo muy estigmatizado lo de los videojuegos, y es por eso que se dan el lujo, ¿no? Lo que son los medios pesados del país, los medios grandes, léanse las televisoras de San Ángel y de la Jusco, que tienen y se dan el lujo de hacer ese tipo de imbecilidades. Entonces, pues bueno, ahí nada más el comentario. Es todo. Pues, salvo que alguien tenga más comentarios, yo creo que hay que cerrar porque el tiempo nos está comiendo, y yo digo que hay que pasar ya a lo que es la última rola cortesía de Marquito, y ahorita nos va a platicar por qué la eligió. Así que Rochas, no los honores. Pues, como todo en la vida tiene un final, el lonchecito de esta noche ha llegado a su final. Así que tristemente, sí, tristemente nos tenemos que despedir de todos los podescuchas. Así que últimos comentarios y despedidas, mi buen Ángel. Ay, últimos comentarios. Ah, es tan difícil la despedida. Pero bueno, tiene que llegar, banda. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que les haya gustado la reseña. Chequen la reseña escrita. Y por favor, yo sé que siempre se los pido en los videos, pero me encanta estárselos recordando. Dejen comentarios. Hay una cajita de comentarios abajo de las reseñas, de las notas, de todo lo que publicamos. Ahí abajo una cajita de comentarios. Déjenos sus opiniones porque nos gusta debatir con ustedes. Y si no hay comentarios, no hay debate, ¿verdad? Entonces déjenos ahí sus comentarios. Ahí me pueden encontrar en Twitter como @7solid7snake7. Ahí me pueden encontrar, Dr. Gamer, ya saben, ahí publico lo que son mis reseñas, algunos comentarios personales, es mi cuenta personal, aclaro, todo lo que tenga que ver con esa cuenta viene de mi parte y no refleja los intereses de Reset, o de Choco, o de Ice, o de cualquiera de los miembros del staff. Entonces, todo lo que vean ahí es mi opinión personal, esa es mi cuenta personal, para que no vaya a haber confusiones, o que digan, es que el de Reset dijo, no, Reset no, Ángel. Jonas Brothers nada más, ¿no? Entonces, cualquier comentario, sugerencia, pues por ahí, por este medio, espero que les haya gustado y nos escuchamos dentro de 15 días y recuerden que esta semana hay top 5. No se olviden de checar el canal de YouTube, banda. Gracias. Gracias, Ángel. Pues seguimos con las tristes despedidas, Marquito. Despídete, por favor. Pues gracias por habernos acompañado en este lonchecito, pues. El corto musical fue cortesía de Santa Sabina y recordando a Rita Guerrero, quien falleció el 11 de marzo del 2011, pues ahí para que le den una checada a su discografía. Pues gracias otra vez por habernos acompañado, los esperamos en la próxima semana en el Cinemash y pues, pasen buena noche, jueguen mucho y quítense los pantalones para jugar, si no, no hay juego. Digo, sí tiene un punto válido Marquito, así que muy buen punto no lo había pensado así, pero pues sí es cierto. Ice, tus despedidas y lo que tengas que decir, hazlo ahorita. Pues muchas gracias, gente, por escucharnos. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando ahorita en vivo. Buenos días, tardes, noches, mediodía, madrugada, lo que sea, todo aquella que fanaticada de Reset que nos descargan el podcast. Anuncios parroquiales, pues bueno, pues tenemos programas toda la semana, ya saben. El lunes tenemos Flashback. No le voy a decir a Medina cuál es el juego secreto, es un privilegio exclusivo de Kabuto. Y pues no, nada más, me pueden encontrar en Twitter en @ice_player, ahí ya saben, podemos cotorrear, y muchas cosas más. Saludos. Es todo, muchas gracias, Ice. Señor Cinemastraps, sus despedidas y comentarios finales. Pues muchísimas gracias, estamos felices de la última semana, vamos a hablar de cómico, y para que ustedes sean fans de estas amarillas, que son tan buenas como los cómics, para que nos. Y pues bueno, vemos que este medio tan divertido como el CDMX sigue siendo una de las grandes baluartes de la prensa digital de los videojuegos. Traps. Traducción de Traps, buenas noches. Traducción de Traps, buenas noches. Claro. Es todo. Muy bien, Travis. No sé qué dijo, desde pero que... chido, Travis. Sí. Muy bien, Travis, yo comparto tu opinión. Está llena de muy alegre. Como que me sonó a que estaba fomentando el juego sin pantalón. Algo así. Bueno, también el cine sin pantalones. Es mejor claro. El cine. Ah, bueno, sí. Si la gente viaja en el metro sin pantalones, pues ¿por qué no ir al cine? ¿Por qué no vamos al cine sin pantalones? Claro. Ajá. Ah, abuelita de Batman. Pues vamos a despedir a la gente más importante de este show. Y no nos oyó. Vamos a despedir a la gente valiente que se quedó escuchándonos todo este ratote. Entonces, buenas noches, Monkey. Buenas noches, Kano. Buenas noches, Sigrid 77. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Dios Dinero. Buenas noches a Alex Wayne. Y buenas noches y besitos a Nelly. Así que este fue Mi vida. Y buenas noches. Saludos y besos al futuros, al futuros. Así también al futuro, sus besos tronados. Saludos al futuro, a Rimones, al beso, al futuro. Y un beso a Lais. Ay, gracias. Ay, gracias. Vámonos. Esto fue todo por el reset número 173. Yo soy el Choco, alias Gabriel Cruz. No, al revés, Gabriel Cruz, alias el Choco. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.